compañeros y compañeras, en esta ola de represión que hemos vivido del 2013 para acá, en el que se ha incrementado, aún nos preguntamos cuántos rostros más tendremos que pintar en esas playeras, cuántos rostros más tendrán que aparecer en los carteles, cuántos rostros más dejaremos de ver en este movimiento. Solamente, compañeros, con la unidad de todo el magisterio vamos a lograr detener la represión de que el maleteo ha venido siendo objeto desde hace unos años. Por eso, compañeros y compañeras, vamos a instalar hoy nuestros campamentos. No termina la lucha únicamente con la marcha que hemos realizado. Por el contrario, nuestra lucha empieza hoy en el plantón que vamos a dejar en este zócalo. Por eso, compañeros y compañeras, ni un paso atrás en esta lucha que hemos iniciado. A continuación, así como nosotros hemos refrendado nuestro apoyo a los padres de familia con nuestro trabajo en las aulas, también ellos han manifestado su apoyo en todas las trincheras en las que nos hemos presentado. Y recientemente, el día 12 de este mes, hicieron una magna marcha también de apoyo al maleteo con la participación de las coordinadoras de padres de familia de cada una de las regiones de nuestro estado. El día de hoy vamos a escuchar la participación de la compañera que viene en representación de la coordinadora estatal de madres, padres y tutores en defensa de la educación de nuestro estado. Vamos a escuchar su mensaje, compañeros. A nuestros maestros de nuestra querida sección 22, hoy marchamos y celebramos ese compromiso visible de nuestros queridos maestros con la educación de nuestros hijos. Hoy la coordinadora estatal refrenda el apoyo incondicional a sus maestros. Agradecemos el compromiso que tienen con la enseñanza de nuestros hijos, con esos niños que están formando en las aulas, como nos formaron a nosotras que hoy estamos. Pensantes, críticas, analíticas y rebeldes. Radicales, pero con principios y valores que hoy nos hace acompañar la lucha de nuestro magisterio, la lucha de nuestros maestros. En cada una de las comunidades hay un maestro que prepara a nuestros hijos. Hay un maestrito de pueblo luchando por sacar adelante a nuestros hijos. Hoy nuestros hijos reconocen a sus maestros. Decía mi hija hace 2 años, la maestra Chabela me exige, mamá, me exige mucho. Hoy dice mi maestra Isabela, quiero ver, porque gracias a ella estoy bien preparada. Gracias a ella, en mi escuelita muy humilde, pero estoy en el cuadro de honor. Gracias a mis maestros. Ese es el reconocimiento que hoy hacemos como coordinadora estatal de madres y padres. El apoyo incondicional a nuestros queridos maestros. Reciban de todas nosotras ese cariño sin condiciones, esa pasión por defender la educación y las escuelas de nuestros hijos. Caminemos juntos queridos maestros, hombro con hombro y codo con codo. Desde el 2006 sabemos lo que es la lucha social, gracias a ustedes. Por eso hoy estamos. Y como coordinadora estatal, les decimos al mal gobierno que por acuerdo de los padres de familia exigimos el cese a la represión en contra de nuestros maestros. Exigimos que paren el acoso laboral o el pueblo se levanta. Que no toquen a nuestros maestros, porque habremos de sacar a este mal gobierno, a ese gachupín que hoy acosa a nuestros maestros, a ese traidor que ha traicionado no solo a los maestros, también al pueblo, a ese gachupín que se atrinchera en la casa del pueblo para no respondernos, a ese gachupín que necesita la fuerza pública para mantenerse en el poder. Pero habrá de caer, maestros. Solo la unidad del pueblo y sus maestros haremos caer a este gobierno. Exigimos la salida del policía que está en el Diepo. Exigimos la salida de Aurelio Nuño, porque no es un maestro. Solo quien es un maestro conoce la pedagogía y la enseñanza en cada una de nuestras aulas. Hoy exigimos el pago a los compañeros regularizados que hoy en este momento está en crisis. En este momento también anunciamos que 8 delegaciones de los maestros jubilados se instalan en plantón en apoyo a la sección 22. No están solos, maestros. Nunca estarán solos cuando haya un padre o madre de familia que esté aquí, y daremos la batalla. Y a los traidores, a los esquiroles que hoy se arrastran ante el Diepo y ante el gobierno, los padres de familia los sabremos de sacar de nuestras escuelas. Por la lucha del pueblo, por la lucha de los maestros, ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre, camaradas. Pues bien, compañeros, simplemente como reflexión, dicen los medios de comunicación vendidos que México es un país de justicia, dicen que México es un país democrático. Sin embargo, al salir a las calles, nosotros vemos lo contrario. Diríamos entonces que del tamaño del ejército, de la cantidad de armamento, así es la dimensión de la tiranía que en estos momentos se pretende ejercer. Y viene en este momento con nosotros la compañera Yolanda Barranco, familiar del compañero Damián Gallardo, preso político del 2013, a dar su mensaje. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, que es como Damián Gallardo Martínez los nombra desde el cefereso número 2 del Salto Jalisco. Bajo las líneas que aquí yacen, hay una criatura acostumbrada a combatir contra el dolor y contra la muerte. Los días se han sucedido uno tras otro. Han transcurrido 1905 días llenos de injusticias, 36 meses de enfrentar un sistema judicial corrupto, pero también se han sucedido una igual cantidad de días en que nos hemos alzado desde nosotros mismos, de combatir la sombra y tender los brazos hacia la esperanza y hacia la libertad. Quiero decirles a todas y todos ustedes que me escuchan, a los que se encuentran aquí, a los México. Les quiero decir que yo, como compañera de vida de Damián Gallardo Martínez, igual que sus familias, igual que los amigos, igual que las organizaciones, igual que ustedes los maestros, igual que la sección 22, no me he cansado de luchar. Les quiero decir, como se los dije hace 3 años, que el primer golpe a esta sección 22 y a la coordinadora fueron nuestros 5 camaradas. Fue Damián Gallardo Martínez, fue Mario Oliver Osorio, fue Leonel Manzano, fue Sara Altamirano y fue Lauro Atilano Grijalva. Se los dijimos una y otra vez que teníamos que salir juntos, que teníamos que organizarnos, que esos presos también eran suyos. Pero muchos se quedaron apáticos y después empezaron con luchadores sociales. Se llevaron al camarada Dan Mejía. Después vinieron por los 25. Después vinieron por César León. Y seguíamos apáticos. Todos pensábamos, no son nuestros presos. Todos decíamos, no somos familiares. No sentían el dolor como lo sentíamos nosotros. Y después vino un golpe certero a la sección 22, el 28 y 29 de octubre, con el camarada Otón, con el camarada Roberto, con el camarada Juan Carlos, con el camarada Efraín. Y seguíamos diciendo, la represión aumenta, camaradas, pero seguíamos apáticos. No queríamos creer que este maldito gobierno, que está coludido con el narco, desgraciadamente, nos estaba cerrando la pinza y estaba desprendiendo los tentáculos llenos de veneno. ¿Quiénes salíamos a las marchas? Éramos los mismos de siempre. Las familias al frente, las esposas al frente, las hermanas al frente. Y los demás seguían atrincherados en sus casas, en sus escuelas. Y vino un golpe más, el 14 de abril, con el camarada Cielsi Baja. Le pegaron al número 3 de la sección 22. Y dijimos, no importa, tampoco es mi familia, tampoco es mi hermano, tampoco es mi esposo. Y seguíamos apáticos. Y después, hace exactamente 3 días, le volvieron a pegar a la sección 22 con el camarada Heriberto Magariño. ¿Y acaso vamos a seguir apáticos? ¿Acaso nos vamos a seguir atrincherando en nuestras casas? ¿Acaso mañana se van a ir a sus escuelas y nos van a dejar una vez más aquí a las familias y a los pocos que hacemos resistencia? Yo les pregunto, ¿una vez más seguirá la apatía? Porque tristemente les quiero decir que el Estado seguirá reprimiendo, el Estado seguirá encarcelando, el Estado seguirá asesinando. Y nadie sabe si serán los que tienen órdenes de aprehensión o seremos cualquiera de los que estamos aquí. Yo les hago un llamado. El 17 y 18 de mayo, Damián Gallardo Martínez, junto con Mario, con Lauro, Leonel, Sara, cumplen 3 años ya de estar injustamente presos. ¿Y qué dice Gabino Cue Monteagudo? ¿Qué dice Enrique Peña Nieto? En Oaxaca no tenemos presos políticos. En México se respetan los derechos humanos. En México existe la democracia. ¿Ustedes le creen? Yo no, porque he vivido de frente y de cerca la represión. Porque 3 años me han dejado, sí, mi compañero, porque 3 años han dejado a sus hijos sin un padre. ¿Quién les va a regresar esos días? ¿Quién les va a regresar ese amor? ¿Quién les va a regresar ese espacio de juego? Apelo a su solidaridad, sí, pero apelo al sentido humanístico que rescata nuestro peteo. Apelo a que todos hagamos conciencia. Las cárceles se están llenando de maestros, luchadores sociales, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Yo no veo a los capos en esos cerezos. Solo veo hermanos de sangre, los de abajo, los sin voz, los sin nombre. Ojalá que estos días, y arrancando hoy que es el Día del Maestro, hagamos conciencia y todos tomemos las calles, o tomamos las calles nosotros, o las va a tomar el crimen organizado. Vean lo que está pasando en Juchitán. Cada día hay ejecuciones. Y le pregunto a Gabino Cue y al de Seguridad Pública, ¿cuántos ya detuviste en Juchitán? No tiene detenidos. Y muchos me han preguntado, maestra, ¿tiene miedo? No, les quiero decir que hemos quemado el miedo, que hemos mirado frente a frente el dolor para lograr tener esta esperanza. Lo dice Juan Gelman. Ya no les tengo miedo. Me quitaron el amor y me fundaron la valentía de seguir luchando. Voy a seguir luchando. Me pueden ver encarcelada o quizá desaparecida, pero jamás me verán arrodillarme delante de estos malditos políticos que nos están arrancando el amor y la vida. ¡Duro y hasta la victoria siempre! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Pues bien, compañeros, de esta manera también viene con nosotros el compañero Juan Magariño, familiar de Heriberto Magariño, detenido recientemente y preso político, a dar su mensaje. ¡Duro, compañero! Bien, gracias, compañero. Coincido con lo dicho de la compañera que me antecedió. Las cárceles de estos malditos gobiernos ya están repletos de compañeras y compañeros. ¿De qué manera perversa juega estos gobiernos con nuestros parientes? Cuando secuestran al profesor Heriberto Magariño, porque es un secuestro, que le oigan los esbirros de Gabino Cue, porque no supimos del compañero durante más de 8 o 9 horas, hasta que sale un vocero segundón de él y con la fotografía en donde lo suben en un avión que dice Policía Federal. Es la única información que tenemos y que lo llevan a Hermosillo, Sonora. El compañero fue secuestrado el día 10 de mayo. Imagínense nada más. Estamos por reunirnos con nuestra madre que tiene 79 años de edad para llevarle un pequeño regalo. Y lo que le damos a nuestra madre es la mala noticia de que Heriberto estaba secuestrado por estos nefastos gobernantes, desde Enrique Peña Nieto y Gabino Cue. Efectivamente, la compañera que me antecedió ha dicho, en Juchitán a diario matan a la gente. Yo soy de Juchitán, Oaxaca, compañeras y compañeros. Matan hasta 5 personas y no hay ninguna investigación porque se está matando a tanta gente. Pero ¿cómo es posible que esas inteligencias lo pongan para agarrar a maestros, así como agarraron a Heriberto, a Juan Carlos Orozco Matu? Da igual, lo sacaron de su casa a la 1 de la madrugada. mediante un operativo conjunto, Policía Federal, Policía Estatal y, ¿por qué no decirlo?, y policías municipales, porque están coludidos. No los quiero aburrir más, porque ya creo que ya están cansados después de habernos caminado 4 o 5 horas y haber escuchado a más de 2 oradores. Pero yo siento que la única garantía que tenemos para rescatar a los compañeros de las cárceles es la unidad y la lucha. Independientemente de las diferencias que tengamos o de los errores que hayan cometido los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, hoy la garantía para rescatar a los presos, para rescatar las conquistas, la educación pública, es la unidad, compañeras y compañeros. Es empujar la huelga del magisterio hasta donde dé. Si es posible que los 4 estados paralicemos las carreteras internacionales y que no circule nada hasta que el gobierno se siente a dialogar con nuestra dirigencia. Y como primer punto, que liberen a los presos, porque ellos no son delincuentes, ellos son profesores que luchan por el bienestar de esta patria. Por eso, compañeras y compañeros, ni un paso atrás, ni para tomar impulso hasta sacar los presos. Gracias, compañeras y compañeros. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Compañeras y compañeros, para fijar la posición de este gran movimiento, vamos a escuchar la participación del profesor Rubén Núñez Ginés, secretario general de esta gloriosa sección 22. La única, no hay dos. Sección 22. La única, no hay dos. Maestras y maestros de este gran movimiento democrático de la sección 22 de Oaxaca, permítanme en primer lugar traerles un mensaje desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y desde luego desde este Comité Ejecutivo Seccional a todos ustedes en este día, pero un mensaje de fraternidad, de combatividad, de unidad y de presencia en las calles en este inicio de nuestra jornada nacional y de nuestra huelga indefinida, como lo acordó la propia Coordinadora Nacional. Pero además, maestros, debo pedirles también permiso para reconocer a los padres de familia, a los estudiantes y a las organizaciones sociales, a los intelectuales estatales y nacionales que han coincidido con la lucha que hoy inicia el Magisterio Nacional. A ellos mi reconocimiento público por estar solidarizados con el movimiento de los maestros y maestras de México, camaradas. Enseguida, decirles también que la Coordinadora Nacional en este momento instala su plantón en la calle de Bucareli, frente a Gobernación, en la capital del país, que hay una comisión exigiendo ya la apertura de la mesa a nivel nacional, como lo estamos haciendo aquí en nuestro estado. En esta ocasión, para quedarme con ustedes y compartir el inicio de nuestra lucha a nivel estatal, pero también decirles que estamos pendientes y que tenemos interlocución directa con los secretarios generales de la coordinadora para que en el momento oportuno estemos también integrándonos a la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE. Por el momento, camaradas, hoy en Oaxaca y en 28 entidades de nuestro país, la coordinadora dio muestra de este gran ejercicio que inició con el brigadeo, con las reuniones en los sectores, con las reuniones en las regiones, con el nombramiento de delegados a nuestros eventos políticos y hoy con la presencia de todos ustedes en esta magna marcha que hicimos aquí en Oaxaca y que se está replicando en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Sonora y en muchas partes de nuestro país. Por eso hoy le decimos al gobierno estatal y federal que ellos son los responsables de esta jornada de lucha y que también serán los responsables de cualquier agresión física a cualquiera de nuestros compañeros luchadores sociales, tanto maestros de organizaciones sociales, padres de familia o estudiantes. Camaradas, bienvenidos todos a este inicio de una jornada de lucha más, que la sección 22 da muestra de contundencia y de que seguimos siendo la punta de lanza de este gran referente que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El llamado, y desde luego, a seguir exigiendo nuestras demandas centrales. Ningún detenido más, ningún preso político. Por el contrario, libertad inmediata a nuestros compañeros del 17 y 18 de mayo y a todos los compañeros presos políticos de la Coordinadora Nacional. Presentación con vida de los 43 normalistas, defensa de la educación pública y del empleo y sobre todo de los derechos que hemos conquistado a más de 35 años de lucha. Camaradas, a nombre del Comité Ejecutivo Seccional de nuestra heroica sección 22, a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo las 13 horas con 4 minutos horario de la resistencia, me permito instalar formalmente nuestro plantón permanente e indefinido en esta plaza, que es la Plaza de la Resistencia, la Plaza de los Maestros, la Plaza del Pueblo de Oaxaca. Gracias. Sección 22, la única no hay dos. Sección 22, la única no hay dos. Región de la Cañada. Región de la Costa. Región de la Mixteca. Región del Istmo. Región de la Sierra. Región de Tuxtepec. Región de Valles Centrales. Regiones unidas jamás serán vencidas. Regiones unidas jamás serán vencidas. ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quiere Roberto Abel Jiménez? ¡Libertad! ¿Qué quiere Ciel Cibaja Mendoza? ¡Libertad! ¿Qué quiere Efraín Picasso Pérez? ¡Libertad! ¿Qué quiere Otón Nazariega Segura? ¡Libertad! ¿Qué quiere Juan Carlos Orozco Matus? ¡Libertad! ¿Qué quiere Heriberto Magariño López? ¡Libertad! ¿Qué quiere Sara Altamirano? ¡Libertad! ¿Qué quiere Leonel Manzano Sosa? ¡Libertad! ¿Qué quiere Mario Olivera? ¡Libertad! ¿Qué quiere Damián Gallardo? ¡Libertad! ¿Qué quiere Laura Tilano? ¡Libertad! ¿Qué quiere César León? ¡Libertad! ¿Qué quieren los 25 presos políticos del FPR? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¿Qué quiere Adán Mejía? ¡Libertad! ¿Qué quiere Adán Mejía? ¡Libertad! ¡Nuestros compañeros cayeron en prisión! Aquí se está luchando por su liberación. Nuestros compañeros cayeron en prisión. Aquí se está luchando por su liberación.